la invasión es subterránea. Sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Y no conozco la palabra libertad. Y secuestrado en una guerra. Que se cierren las bases militares extranjeras en diferentes partes del territorio hondureño. Que cese la criminalización de las luchas sociales a través de la persecución del pueblo y las violaciones a sus derechos humanos. Castigo a los golpistas, asesinos y violadores de derechos humanos en Honduras. En la Esperanza, en Tibucá, se realizará el Encuentro Internacional contra la Militarización. Estaremos llegando al Centro de Amistad Utopía el domingo 26 de junio por la tarde. El lunes 27 desarrollaremos actividades de debate y propuestas colectivas. Y el 28 saldremos en una caravana hacia la base militar norteamericana de Palmerola. Al mismo tiempo, en diferentes países se desarrollarán acciones que serán parte de la Jornada Continental de Solidaridad con Honduras. Fuera bases militares extranjeras, basta de criminalización a los movimientos sociales. Invitan Copín, Ofrane, Muca, Insurrección Autónoma, Eric, Artistas en Resistencia y COFADE. Fin a la militarización, ocupación y represión en Honduras. Paga con su sangre el precio de la vida. Los niños lloran porque el hambriento no tiene salida y mueren bajo el fuego de la tierra prometida. Los ricos dividiendo a cañonazos el planeta con la supremacía blanca punta de escopeta, atacando bastiones, religiones y profetas.